y les da la bienvenida a todas y a todos ustedes, constructores de patria, hacedores de revolución, son el alma, la fibra que construye este gran país. Abrimos la ventana el día de hoy con la agrupación Vive Son, conformada por trabajadores de Vive TV, que se han agrupado en esta excelente producción musical. Un poquito de Chávez sigue allí, donde usted voltee, en el edificio de la Gran Misión, en el Metro Cable, en el Cable Tren, en las Canaimitas, en los morrales que tienen nuestros muchachitos en las escuelas, ese morral de Hugo, ¿no? El morral de Chávez, en los útiles escolares gratuitos que ha dado el gobierno revolucionario. Está en la mirada de esa señora, de ese señor, que ahora cobra su pensión puntualmente y homologada al salario mínimo. Está allí donde el trabajo del campo, el trabajo de la ciudad se hace presente y se hace realidad gracias a las facilidades que ha dado el gobierno revolucionario. Chávez está en la pesca, en la siembra, en la ganadería, en los mares, en los ríos, en las obras de infraestructura, puentes, carreteras, autopistas, vialidad. Ahí está Chávez. Pero sobre todo Chávez vive en cada una de las almas del pueblo noble de Venezuela, que construye esta revolución, que la hace fuerte, que todos los días lo tiene como ejemplo de lucha, de dignidad. Ahí está Chávez. En cada palabra, en esta emisora que usted escucha, está Chávez. Hoy es un día duro de recordar, ¿sí? Sobre todo por lo significativo del evento que conmemoramos de hace un año, cuando ese magistral cierre de campaña bajo el cordonazo de San Francisco se efectuó en la Avenida Bolívar, pero también en la Avenida Baral, también en la Avenida México, en la Universidad, las Fuerzas Armadas, la Lecuna, la Urdaneta. Siete avenidas repletas de pueblo, rebosante de amor por su líder, cerrando junto a él esa campaña admirable, la campaña de Carabobo, Comando Carabobo, que cerró en las siete avenidas de Sabaneta a Miraflores. Lo llevó en brazos el pueblo, el comandante invicto de nuestra patria, Hugo Chávez Frías. ¿Qué momentos, qué imágenes nos vienen a la mente? ¿Qué sentimientos despierta aquel encuentro, ese último que tuvo el comandante junto a su pueblo y sobre todo lo simbólico por la lluvia, el aguacero contundente? Gente que se caló todo el día, esa pepa de sol, hermano. El solazo tremendo que hacía aquel 4 de octubre de 2012. Y después, cuando empezó a encapotarse el cielo, la gente decía, perro, acá hay una lata de agua, ¿no? Pero vamos a escuchar al comandante. Es el cierre de campaña. Aquí lo vamos a acompañar. Bonita la anécdota que contaba en estos días el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando hizo referencia a aquel episodio, ¿no? Nadie quería que el presidente saliera bajo aquel aguacero, sobre todo por sus condiciones de salud. Tenía que cuidarse. Estaba en una de las fases de recuperación antes que, por supuesto, nos enteráramos de la mala noticia que meses después nos agobió. Pero nadie quería dejar salir al presidente, y inclusive el mismo diputado Cabello se molestó con el mismo comandante Chávez, diciéndole, caramba, ¿cómo vas a salir a mojarte así? Que no sé cuándo. Chávez le dijo, si el pueblo está ahí mojándose, yo voy a mojarme con el pueblo. Yo voy a estar allí, mojándome al lado del pueblo. Y aunque los escoltas del jefe de Estado, el comandante invicto, trataron de impedirle que saliera, rompió el cerco, como siempre hacía, y se unió al pueblo bajo aquel aguacero tremendo, aquel aguacero de la victoria. Hoy vamos a estar conmemorando esa fecha, Y también que mañana se cumplen 7 meses ya de su partida física. Mañana 5. 7 meses de la partida física de nuestro comandante eterno. Hoy se va a hacer una exposición fotográfica y además un concierto para recordar el cierre de campaña de Hugo Chávez. 4 de octubre de 2012, miles y miles de seguidores se concentraron en 7 avenidas de Caracas y sus alrededores para el cierre de campaña de Chávez. Ese día hace un año fue muy especial. Cayó un chaparrón de agua, pero el comandante estuvo ahí, acompañado del pueblo que no se movió y permaneció intacto durante toda la actividad, expresó el diputado Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en este programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión. Vivas indicó que en las esquinas de Gradilla, Sociedad, en el centro de Caracas, se va a inaugurar la mañana de este viernes una exposición fotográfica con imágenes de Hugo Chávez y de las 7 avenidas de Caracas que formaron parte del multitudinario acto. Vivas recordó que la gente colmó las avenidas Urdaneta, Baral, Lecuna, Fuerzas Armadas, Universidad, México y Bolívar con gran cariño y afecto hacia un compatriota que, sin importarle su estado de salud, se entregó en cuerpo y alma por el pueblo. Chávez sacó de la gaveta los sueños y esperanzas de los venezolanos, dijo Darío Vivas. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en el centro capitalino, específicamente en la Plaza Diego Ibarra, se va a realizar un concierto para recordar la fecha del cierre de campaña de Hugo Chávez, aquel 4 de octubre. Allí estarán agrupaciones como los Cadillacs, Annika Wang, Omar Enrique, Omar Acedo, prestando su arte, su talento para rendir tributo al comandante invicto Hugo Chávez. Por su parte, hizo referencia también en una entrevista televisiva el comandante García Carneiro, gobernador del estado Vargas. Dijo que Chávez le mostró a los politiqueros del pasado cómo se conduce un pueblo a la victoria. ¡Qué líder, Chávez! ¡Qué líder! A propósito de cumplirse un año del cierre de campaña Batalla de Carabobo, que le dio a Hugo Chávez la reelección como presidente el 7 de octubre del año pasado, el gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, recordó al mandatario como un líder que rompió paradigmas en la política. Para García Carneiro, el presidente Chávez le mostró y le dio una lección a los politiqueros del pasado sobre cómo se conduce a un pueblo a la victoria. García Carneiro dijo que acabó con los cascarones vacíos, que Chávez acabó con los cascarones vacíos y con los antivalores de partidos y líderes que hoy pretenden volver a tomar el control del país. Fue Chávez quien recuperó el pensamiento bolivariano, quien habló de amor, de solidaridad, de familia. Vimos a un personaje diferente en el mundo de la política, donde era necesario poner sobre la mesa al ser humano y el sentimiento de la patria, aunque tanto apátrida ande burlándose por allí. De que tenemos patria, sí la tenemos. Antipatriotas es lo que también tenemos por allí, lamentablemente. ¿Abrimos tempranito las líneas? Claro que sí. Hoy viernes vamos a abrir temprano las líneas de comunicación. Recuerde el 562-7949 y el 562-3953. Vía telefónica se comunica por allí con nosotros y a través de las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y a través de la cuenta de Twitter, síganos y escríbanos a través de arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada de hoy. Le damos los buenos días. Buenos días, hola, ¿cómo está Alexander de Unquito? Actualmente en el cementerio. ¿Cómo está afuera? Alexander? Afuera, claro, ahí. Muy bien, vale, todo bueno. Mira, aquí me hiciste recordar, porque yo el año pasado estuve ahí. Bueno, ustedes también, ¿no? Hay muchos amigos de las radios alternativas. Y bueno, nos echamos tremenda mojada, pero bueno, todo sea por la patria, así como lo hizo el comandante. Y yo tengo una reflexión sobre eso. Yo pienso que ahorita en nuestra revolución, sacando al presidente Maduro y a unos cuantos que uno ya le ha visto el temple de la revolución, yo creo que hay muchos líderes supuestos de nuestro partido y nuestra revolución que tienen paraguas. Se sacaron paraguas. ¿Sí me entiendes? El voto, claro, ¿no? Tremenda metáfora. Y de verdad te digo una cosa. Muy difícilmente la revolución va a caer en algún tipo de desliz o lo que ellos están buscando, pues, la Machado y ese poco de basura que son, disculpa la palabra fuerte, pero para mí son así, gente que quiere que aquí se haya un derramamiento de sangre, haya un Siria, un Libia, mira, de verdad, son personas que no merecen otro calificativo, y lo digo con toda la responsabilidad del caso. Porque yo ya he escuchado, por lo menos hoy en la mañana, en los programas, yo le doy mucha vuelta a los programas de radio también de la derecha. Y el de Unai Menabar es uno. Y otro por ahí que también es bastante bastante fuerte. ¿Cómo hizo para escuchar a usted a Unai Menabar y no dormirse? No, es correcto, pero como yo te ¿cómo digo, hace? Yo siempre yo te digo algo y te lo voy a decir así, ¿no? Yo no es que escucho el programa, yo le doy la vuelta, lo escucho 3 minutos y veo qué es lo que dice y sigo. Ah, bueno. Porque a veces bueno, porque si tú eres una persona que cree en la Contraloría Social, y esto es un llamado, como hace el amigo Mayimbe allá en Conculchola, este es un llamado para leer a la gente de Conatel. Oye, bueno, no puede ser que todavía tengamos el emisor de radio donde están ofendiendo a nuestro comandante supremo, estén ofendiendo al presidente en vivo, gente llamando para insultar y todo lo demás, y no pasa nada. Claro. Lo que te comenté también de la cuestión de las emisoras, recuerda que yo viajo por mi trabajo. Sí. Seguimos con el problema de las emisoras alternativas que están siendo saboteadas por emisoras clandestinas. Emisoras con personas con poder económico. Mira, yo un amigo me estaba comentando, el caso más puntual es aquí en Valencia, que de hecho esta emisora llamaron. Y esa gente sigue saboteándoles la señal. La señal la señal de ustedes en el Junquito se está escuchando malísima. Ah, bueno. Se está metiendo otra emisora por ahí que no sé quién es. No es Junquiteña, porque Junquiteña es 103.7. 102.7, pero eso hay que revisarlo porque ya después del kilómetro 5 se estaba escuchando la señal. Y para cerrar, te digo algo, Orlando, de verdad te felicito, hermano. Seguiremos dándole a esta revolución. Mira, ve lo que pasó con Eduardo Samán. Eso es un aviso de que mi presidente tiene que aplicar la ley. Sí. Ahí están con un rumor de que van a meter preso a Capriles. Pues métanlo preso, hermano. ¿Hasta cuándo? O el problema este con Planeta X en Quinta Crespo, que no hay lugar. Mira, hasta Eduardo Samán estuvo en un programa y hemos logrado que ese vende a repuesto que estafa a los venezolanos. Y te invito a llamar ahorita al aire. Mira, ¿cuánto cuesta la cadena del tiempo del carro japonés? Ya va en 37.500 bolívares. Pegato. De 200, mira, en Estados Unidos subió $20, ahora cuesta $220. Y ellos compran con dólares de Caribe. Es una cosa que tenemos que afirmar. La gente llega a este respeto. No, ¿qué compra el gobierno? No, hermano. Por lo menos en la G, que es mi caso, esa gente recibe repuestos de la planta que recibe dólares de Caribe, porque una cadena de tiempo de una camioneta G me cuesta 27 millones de bolívares. Cuando la cadena cuesta $308 allá, y ellos lo traen con dólares de Caribe. Y eso tenemos que ver. Señores, aplicar la ley. Seguir para adelante, seguir la línea de la revolución. De verdad no caer en el juego de la derecha, pero claro, Rando, vamos a estar claros, si tú no atacas, le estás dando toda la cancha para que ellos ataquen como le dé la gana y tú sabes qué hacen. Así es. Lo digo, hay muchos revolucionarios, supuestamente líderes en esta revolución, que después de Chávez anda con paraguas. Pasa mi buen día, hermano. Igualmente para ti, gracias por la llamada. Fíjense, esta mañana, y hacía referencia al camarada que nos llama, esta mañana entrevistó Ernesto Navarro e Indira Carpio a Eduardo Samán, ¿no? Tras lo que él ha calificado un atentado, se le hizo el día de ayer en la madrugada. Yo me voy a remitir, esta nota está colgada en nuestro portal web, ya rápidamente, nuestro camarada Luigino Bracci hizo el trabajo respectivo, está colgada en nuestra página web www.albaciudad.org. Declaraciones exclusivas al primer medio que declara Samán después del atentado aquí en nuestra emisora. Y Samán narró los hechos de esta manera. Se los comento rápidamente. Estamos hablando en persona de Samán. Cuando yo salía en el vehículo, en una camioneta que tiene un blindaje en la salida de la puerta de la institución, se atravesó un vehículo y de allí bajaron 3 personas. Una de las personas se bajó e inmediatamente empezó a disparar. No se puso a decir, esto es un asalto ni nada. Enseguida, se puso en la ventana del conductor y empezó a dispararme. Hizo 2 disparos a la ventana justo a la cara. Por suerte, el blindaje resistió. Disparó con un revólver de alta potencia. Ellos portaban granadas. Cada uno portaba una granada, relató Samán. indicó que la actitud de los agresores no es de quien quiera la camioneta. Ellos no lidiaron, no dijeron que nos bajáramos. Fue directamente a la ventanilla y disparó directamente. Samán conducía el vehículo, una camioneta del año 2006, con blindaje que le suministró la ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Pude evadir el sitio. Con la camioneta empujé el carro y me evadí el sitio. Y mi escolta los enfrentó. Samán explicó que él tiene solo un escolta, quien enfrentó a los tres sujetos y los neutralizó repeliendo el atentado. En mi opinión, fue un atentado, dijo Samán. Yo pido que los organismos de seguridad hagan una investigación más profunda. Uno de los atacantes quedó neutralizado en el sitio. El otro huyó herido. Luego se encontró con una comisión de la policía. Él fue el que hizo estallar la granada. El tercero huyó en el automóvil. No sabemos si había un chofer en el mismo o él mismo manejó. Lo cierto es que esta persona fue localizada por la Guardia Nacional herido y llevado al CDI, donde falleció. La persona que huye herida se encuentra con la comisión de la policía en la avenida Francisco Solano, que es donde estalla la granada. Es la persona que no se entregó a la comisión. Para Samán, el delincuente activó intencionalmente la granada para acabar con su vida. No es un vulgar ladrón. No es un ladrón de carros. Un ladrón de carros no se vuela con una granada. Fíjense de qué tipo de sujetos estamos hablando. A juicio de Samán, la persona prefirió hacerse estallar con granada en mano antes que entregarse a las autoridades para que así se averiguase de dónde carrizo vienen, quién ordenó este atentado, como lo ha calificado Eduardo Samán. Esto y más, usted puede conseguirlo en nuestro portal web www.albaciudad.org, además de la entrevista completa en audio para que la descargue a través de nuestra página. ¿Qué cosa? ¿Con quién se está metiendo Samán que suceden estas cosas? Sabemos qué intereses están por allí, ocultos, y nosotros, nuestro deber es denunciar oportunamente lo que está ocurriendo en este sentido, pero también el deber de nuestros funcionarios es protegerse y protegerse cada vez más. Fíjate lo que estuvo a punto de pasar. Por fortuna, se pudo repeler este ataque y el camarada Samán está bien, está ileso, está sano y dispuesto a seguir trabajando por la patria. Nosotros vamos a establecer pausa, invitándoles nuevamente a la actividad musical de esta tarde en la Plaza Diego Ibarra, a plenarla junto con estas agrupaciones y con el pueblo que va a estar allí en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, a nuestro máximo líder, el comandante invicto Hugo Chávez. Y resulta que, como dice la consigna, Chávez no murió, se multiplicó. Chávez está multiplicado en todas y en todos nosotros, los que queremos esta patria verdaderamente. El combo más nada, Chávez se multiplicó. Un 5 de marzo, año 2013, tu cansado cuerpo ya no pudo más. Un mal generado por extraña causa terminó cegando tu vida y tu luz. Los que te adversaron y los que te amaron fueron sorprendidos. Ya no estarás más. Poco a poco entienden lo que no entendí. Hecho millones, no hay nada que hacer. A quienes festejan porque ya te has ido, hay una noticia que no va a gustar. Chávez no está muerto, se ha multiplicado. Y si alguien lo duda, trate de explicar. Esas multitudes que lo acompañaron a su venerada escuela militar. Ruge la cana y el odio contenido. Al fin comprende, ya no hay marcha atrás.